Bueno, mi reflexión después de un año de la muerte de nuestro huichafe Rafael Nahuel, estamos totalmente indignados porque la policía fue, la prefectura en realidad, el grupo Albatro fue quien asesinó a nuestro Lamuén y todavía la causa se echó para atrás y no hay justicia por parte del Estado, el Estado argentino. Entonces estamos como en un... no estamos bien anímicamente como pueblo mapuche porque no se hace justicia en este país. Y hoy mismo hubieron muchas detenciones totalmente arbitrarias a menores de edad, a mujeres, a los niños, no les importa nada. Estamos en un estado totalmente desigual en el sentido de la fuerza, así que está claro que acá ellos quieren perjudicar al pueblo mapuche y perseguirnos. Nosotros sufrimos diariamente la persecución política por ser mapuche, por ser de los barrios, y eso ya se hace cotidiano para nosotros. Y hay algo claro que Rafita sabía antes de morir, que lo dijo, que va a seguir luchando, que sigamos luchando por el territorio. El territorio es mapuche, se llama Hualmapu, y eso lo entendía Rafita Nahuel. Y nosotros estamos siguiendo lo que él nos dejó, lo que nos enseñó con su lucha. Muchas gracias.